Estás escuchando Jóvenes al Aire. Hola a todos y todas, somos Jóvenes al Aire. Este es nuestro tercer episodio. En esta semana, en Jóvenes en Tramas, fuimos parte de un taller participando de ESI con amigues que se llamaba Cuerpo, Juegos y Arte. Les compartimos nuestra producción. Diversidad corporal. Miedoso. Emotivo. Deseante. Respetuoso. Deseado. Respetado. Curioso. Completo. Imperfecto. Cuidado. Feliz. Fuerte. Débil. Amado. Bello. Diverso. Único. Juzgado. Histórico. Sexual. Poderoso. Este mundo no es constructor. Nuestros cuerpos tienen derechos, ¿es verdadero o falso? Esa es fácil, todos coincidimos en que es verdadero. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuáles son los derechos que tienen nuestros cuerpos? Ser libres. Tienen el derecho a elegir el género. Tienen derecho a ser cuidados. A vestirnos libremente. A ser gordos o ser flacos. A ser aceptados tales y como sean. Los estereotipos nos afectan en las formas en que nos vemos, nos aceptamos y nos cuidamos. ¿Qué es la gordofobia? ¿Saben lo que es? Tener rechazo a la gente gorda. Miedo a ser juzgado por ser gordo. No ser aceptado en un grupo por ser gordo. Muchas personas usan la salud como excusa para discriminar por ser gordo, disfrazándolo como preocupación por la salud. Mi salud no es excusa para tu gordofobia. Entonces, ¿la diversidad corporal es aceptada por todos y todas? Miradas prejuiciosas y los estereotipos afectan en cómo nos miramos y miramos a los demás. En cómo cuidamos nuestro cuerpo, tenemos derecho a ser respetados, a no ser discriminados, a ser diferentes y elegir quiénes queremos ser. ¿Por qué importan los cuerpos? El cuerpo es lo que nos define. Es mío. Es único porque es lo que nos diferencia del resto. Es un templo. Lo que nos da vida. Lo que nos mueve. Un recipiente. Porque nos representan. Porque nos distinguen también. Porque nos ayudan a sentirnos como nosotros y nosotras mismos y mismas. Porque es una herramienta de lucha. El aceptarte y quererte como sos resuelve el problema de la discriminación. ¿Verdadero o falso? ¡Re falso! Jóvenes en Trama, sede Carué.